Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, como sea. En mi caso es prácticamente madrugada, pero con mucho gusto estoy aquí en PIN Podcast, acompañado de mis compañeros que cada semana les traemos, pues, en las reseñas de los podcasts en español y a veces en inglés, de todo lo que está pasando en este mundito de los podcasts en español. Yo soy David Ochoa y también están conmigo Momo y Francisco. Hola David, hola Francisco, ¿qué tal? Yo soy Momo. Buenas, aquí una semana más, esta semana bastante cargaditos, el programa se va a hacer un poquito largo, pero va a estar bien. Yo creo que ya está. Y va a estar bueno porque tenemos en exclusiva la primicia de que Emerson Quevedo, algunos lo conocen como Morpheus del podcast Viratech, del podcast Hablando Sin H y de algunos otros proyectos, está aquí acompañándonos. Una persona que es muy importante en el podcast hispano, en español, y lo es muy importante por el trato que tiene con sus oyentes, muy especialmente con sus oyentes y con los podcasts en particular. Y bueno, no puedo seguir, voy a pasar la voz a David a ver qué le parece a él y ya le damos paso. David. Pues yo creo que deberíamos darle paso directamente a la leyenda, a la persona que ha logrado unir a los podcasters hispanos, estén en cualquier parte del mundo que ella sea, a todos aquellos que lo conocen y saben quién es, han estado esperando su regreso, con ustedes, Emerson Quevedo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber permitido que estuviera aquí con ustedes. La verdad es un gustazo y pues hola a todos los oyentes de PIN Podcast. Se siente muy bien estar de vuelta. Oye, y había que aclarar a la gente que nos está escuchando que son las 5 de la mañana, por eso, por aquello de que te escuchen medio raro, ¿no? Oh, sí, no, y saben que mi garganta andaba un poco extraña, independientemente de la hora que me hayan escuchado, me iban a escuchar raro. Pero igual, eso también ayuda. Son las 5 de la mañana aquí en Los Ángeles. Sí. Emerson, nos dices que has tenido algún problemilla de salud, pero que ya estás bien y que eso es todo, ¿no? Sí, ya superados algunos pequeños problemillas. De hecho, tanto que ver con la garganta. Y pues ya, están completamente superados. Estoy durante pues prácticamente bien, nada más la garganta un tanto resentida, pero nada fuera de lo normal. Ya estoy prácticamente bien, así que estamos ya con eso. Oye, entonces, para quedar claros, estás anunciando tu regreso aquí en PIN Podcast, lo cual significa que la gente podrá escuchar de nuevo Viratech y Hablando Sin H y todas las producciones en las que participas. Bueno, aquí está completo el chisme. Comienzo el día lunes entrante, que no tengo la fecha concreta, debería haber tenido pensado eso. El lunes entrante, que es 20 de marzo, eso. Sale de vuelta a Viratech al aire. Durante el periodo de ese día en adelante, posiblemente voy a ir incorporando de vuelta todo. Básicamente estoy hablando sin H y el programa de preguntas y respuestas, pero en el camino, la verdad es que ahorita vengo como un deportista con los músculos fríos y con falta de mucha práctica, entonces necesito volver a retomar el camino y volver a encaminarme en esto y tomar práctica de vuelta. Así que comenzamos con Viratech. No estoy seguro, y aquí viene esto, es otra cosa importante. Yo creo que van a ser únicamente dos ediciones a la semana, porque ahorita no se imaginan, estoy ocupadísimo, no más poder, pero van a ser dos ediciones a la semana y luego conforme vaya avanzando, pues igual creo que voy a volver a retomar el ritmo anterior, pero comenzamos el día lunes 20 y posiblemente luego ya vendrá Hablando Sin H y el programa de preguntas y respuestas. Efectivamente estoy de vuelta. Aunque sea así de poquito a poquito, es muy buena noticia, seguramente mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en eso. Y pues está bien que empieces a calentar, que te podemos escuchar primero en Viratech, aunque sea dos veces a la semana, aunque mucha gente estaba ya acostumbrado a escuchar casi diario, Pero bueno, ya podremos tenerte de regreso también con tus otros proyectos. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros? Bueno, me parece una magnífica noticia, porque bueno, yo no sabía exactamente cuál era la idea que tenía Emerson, ni lo que iba a poder o lo que iba a querer hacer, y el saber pues que ya podemos contar con él desde ya, pues es una magnífica noticia. Yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que Emerson ha sido capaz de unir a los podcasters españoles, yo creo, españoles hispanos. Creo que es un catalizador fantástico y que nos hace mucha falta tenerlo por aquí. Muchas gracias por ello. Sí, además viene... ya parece que estamos apenando a Emerson y por eso se queda callado. ¿Qué pasa, Francisco? Sí, que viene con muchas ganas, Emerson. Durante este tiempo no ha escuchado algunos podcasts, ¿no? Ha estado en contacto con el mundo. Mira, he escuchado muchísimos, pero en realidad no he estado en contacto con esos podcasters, ni tampoco he tenido ningún tipo de participación. Entonces sigo con muchas ganas. Haz de cuenta, es como volviendo al ejemplo del deportista, es como alguien que le encanta un deporte y lo han tenido encerrado y amarrado por 2 meses, y de pronto lo ponen de vuelta en la cancha del tipo de deporte que sea su pasión, ¿no? Algo parecido. Oye, pues yo creo que vamos a aprovechar el hecho de que has tenido mucho tiempo de escuchar podcasts, ya que este podcast se dedica precisamente a platicar de todos ellos, y podemos hacer la edición especial de BIM Podcast contigo, Emerson. ¿Y qué te parece si nos platicas un poco de lo que más te ha llamado la atención en este último mes, por ejemplo? Okay, bueno, pues durante este último mes, quizás una de las cosas que más me ha llamado la atención es precisamente Pin Podcast. Este era el podcast que hacía falta. Igual, o sea, no creo que sea bueno hacer un podcast que hable de podcast y hablar de este podcast, ¿no? Entonces, solo una pequeña mención, porque en realidad me ha parecido muy, muy bueno. Y pues de ahí en adelante sigo escuchando los de rigor, los que siempre mencioné. No he escuchado muchos nuevos, a excepción de Registros Acásicos. Yo había intentado suscribirme anteriormente a este podcast y nunca había podido. Y bueno, finalmente lo intenté otra vez, gracias a recomendación de Pin Podcast. Me volví a tratar de suscribir, me suscribí, buenísimo. Super. Acaba de salir. ¿Perdón? Acaba de salir uno nuevo, creo. Un número nuevo. Sigue. El último que yo escuché, y no sé si ustedes, será el último que ustedes han escuchado, fue el del Betty y los homínidos no identificados. Pues bien, muy interesante el capítulo. En realidad, de los que más me llamaron la atención, y si ustedes lo han escuchado, pues también sabrán, los del calendario cósmico. Realmente interesantes. Y me hace falta escuchar, porque ya no estaba en el feed, el de el código Da Vinci. No lo he escuchado aún, pero es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, así que por ese lado, registros acásicos, eso es algo, es uno de las novedades para mí. De ahí en adelante, pues los capítulos de siempre y los podcasts que veamos aparecer muy frecuentemente, en el caso, por ejemplo, de Emigrando y todos vuelven, que siguen con su paso arrollador. Sigo suscrito al blog y Podio, Comunicando, A Punto y Aparte, y los podcast de rigor, los que he mantenido en mi suscripción por siempre. De en adelante he probado muchísimos nuevos en inglés, porque a la vez que he tenido tiempo de escuchar mucho tiempo a podcast, también he tenido mucho tiempo de meterme y hackear la PSP, por la PlayStation Portable, así que me he descargado muchísimos podcasts en inglés al respecto, como PSP Hacking 101 y PSP Podcast. Están bastante buenos. PSP Hacking 101, si alguien tiene una PSP, se lo recomiendo muchísimo, porque es un video podcast que prácticamente te da como 2 o 3 videotutoriales de 1 minuto en un rato, y te enseña a hacer distintos tipos de cosas con tu PlayStation Portable. Así que está bueno. Yo vi ese. Son los chavos que se visten como si fueran Neo y... Oh, sí, en los últimos sí. Sí. Precisamente hablando de Morpheus. Se llama PSP Trix. ¿Qué apuntamos? PSP Trix. PSP Trix, sí. De hecho, les está yendo bien porque han sacado ya hasta DVDs, están vendiéndolos. Oh, y bueno. Bueno, aquí hay el otro. Muy bueno, vale la pena darle un vistazo. De ahí, le digo, de ahí en adelante muchos en inglés, algunos que van desde temas tan que perversos como la política hasta cuestiones como información de web hosting, como es el web hosting information, que es un podcast dedicado al web hosting. Uh-huh. The Web Hosting Show, que también está dedicado a lo mismo. Hacker Media, que es un poco más dedicado a Linux, aunque suena muy de hacker, pero bueno, se llama Hacker Media, muy muy bueno. Free Talk Live es un podcast que vengo oyendo de mucho tiempo atrás. Ideas un tanto liberales en cuanto a la política y por lo mismo muy interesante, se me ha hecho siempre muy interesante. Uh-huh. Uno que mencionó David Ochoa en un capítulo antepasado, si no estoy mal, el de Dig Nation. Definitivamente. Uh-huh. Para los que sean visitantes de dig.com, vale la pena escucharlo. Y con una lista de 30 o 40 podcasts por ahí esperando para ser descargados, no sé cuáles más mencionar. Muy bien. Aprovechando el tema de los podcasts escuchados y todo esto, fíjate que el día de ayer, por azares del destino, me metí a la tienda de música del iTunes, el iTunes Music Store, en donde está el directorio de podcasts. Y ahí en el directorio, obviamente lo primero que ven, si ustedes han entrado, y yo no sé en el caso de España, pero supongo que aquí en México, cuando lo mismo que en Los Ángeles, cuando le damos clic a eso, aparece la versión estadounidense de esta tienda. Y aparece en la columna de la derecha los top podcasts. Uh-huh. Alguien me dijo que Byte, el podcast que hago de tecnología, había llegado a esa lista, y pues nada más por puro morbo y puro egocentrismo, ya ven que yo soy bien egocéntrico, fui a ver si era cierto y me encontré que Hablando Sin H estaba en el top 100. Qué bueno. Oh, wow. Mira que eso no, yo no estaba enterado, me voy enterando ahorita y al rato también por puro egocentrismo voy a entrar a ver. ¿Y el tuyo estaba, David? ¿Byte estaba ahí también? Sí, en la sección de internacional estaba en el número 21, el top 21, y una cosa que mencioné precisamente ahí en Byte, en la edición número 41, que ya salió, es que hay un buen número de podcast hispanos. Está, por ejemplo, y ya lo habían ustedes mencionado aquí en Pin Podcast, está Nada Se Escucha Igual en Nuestra Lengua, creo que así se llama. Nada Suena Igual. Sí. Nada Suena Igual. Nuestra Lengua está incluso en el top 20. Está un podcast que es La A Radio, que es de humor. Y hay varios. A mí lo que me hizo gracia fue encontrar el podcast del presidente de México en el top 100. ¿No? Y es una gracia como perversa que me da, y que seguramente los mexicanos me podrán entender mejor. Pero también hay otro podcast de la Presidencia de la República. O sea, dos de ellos se colaron al Top 100 internacional, y se me hace chistoso, sobre todo porque son digamos podcasts oficiales, ¿no? Y no vi ningún otro de ese tipo en esa lista de los Top 100. Está el podcast de Tecnéctico también en ese Top 100. ¿Se acuerdan de los muchachos de Invasión? Pues también sí, están por ahí, sí. Por ahí el 50. Están. ¿Crees que son fiables? ¿Son fiables estas listas? Sí. No. Vas. Bueno, lo que pasa es, estas listas son muy cambiantes, porque a diferencia de otros directorios, los top 100 de iTunes cambian a diario. Y es en base a suscripciones nuevas. Eso es algo que mucha gente no sabe. Entonces, cuando alguien nuevo se suscribe, ese cuenta como un clic en el conteo de suscripciones diarias que te permiten mantenerte o salirte de la lista del top 100. Entonces, por eso se cambian mucho, son muy variantes. De hecho, el por ejemplo, el ejemplo de Invasión estaba por ahí del 20 y algo, y de un día para otro, bueno, pasaron como dos días y bajó al 52. Yo creo que es más bien la cuestión de que otros suben y no de que se desuscriben de ese, ¿no? Pero siguiendo, ya entra la lista, a lo mejor estaría bien si ustedes, Momo, Francisco, tienen el iTunes por ahí abierto, que chequemos si es la misma lista la que estamos viendo, ¿no? Yo veo en el número 56 podcast en español, Shostocast desde México. Está el Spanish Podcasting Network de Armand Serna, está en el 62. Hay otro que se llama Modismos Hispanos, en el 63. Tango City Tour, que habías mencionado tú, Momo, está en el 65. México en línea, la presidencia de la República. Híjoles. Yo estoy entrando en iTunes, pero no sé dónde tengo que meterme para ver esto. En el directorio de podcasts. Sí. Ya que ves ahí todo lo que ves anunciado, en la parte de la derecha hay una columna listita que dice podcasts. Y ahí escoges International, que es la parte que en este momento estoy viendo. El canal de música y entretenimiento del Spanish Podcast Networking está también en el número 94, o sea, está repitiendo. Pin Podcast en el número... No es cierto. Yo creo que sí. Yo por lo menos personalmente sí estoy viendo la misma lista que tú estás viendo. Aquí yo no... Yo tengo la versión... A mí no me está funcionando muy bien. Yo tengo la versión en español y el iTunes 6023 y no me sale internacional. Me salen todo en español directamente. Ah, sí. Claro, la cuestión de las categorías es diferente. Y el supongo que a ti tampoco te sale lo mismo, Momo. No, acabo de verlo igual que tú me dices, ¿no? Sí, bueno, sabía eso, no estaba muy completamente seguro, pero sí sabía que son diferentes directorios. Y diferente forma de ver el directorio. Ayer me inscribí en la lista esta donde están todos los podcasters, porque yo no sabía que existía, y me dijeron que Emerson estaba por ahí saludando, digamos, apareciendo, y me di de alta y vi que uno de los temas que se discutía era la información que los podcasters damos acerca de nuestras descargas. Este es un tema del que Emerson y yo habíamos hablado en nuestra conversación anterior. Y bueno, la gente decía pues que quizá habría que medirlo por el peso de las descargas en terabytes o en lo que sea. A mí me pareció un tema curioso. Primero, el que se cuestione hasta cierto punto, que la gente pueda decir tengo tantas descargas y que no sea verdad, y después el plantearlo que se mida por peso, puesto que dependerá de la calidad del audio que cada uno genere, ¿no? ¿Qué os parece este tema? Pues mira, yo siempre he dicho, la gente puede mentir con respecto al número de descarga, del número de suscripciones, cosa que cada quien con sus gustos, ¿no? Pero a la larga eso solo te serviría solamente si vas a hacer un podcast pensando en luego incluir publicidad y generar algún ingreso, porque en tal caso el número de usuarios definitivamente sería algo de lo que dependería el ingreso de la publicidad en tu podcast. En caso contrario, pues yo creo que sería solo por una simple vanagloria, la que no le veo ni bien ni mal. Es decir, si quieres decir que tienes 5,000 oyentes, pues que bien te vaya, o sea, bien por ti. Y si quieres decir que tienes 5 oyentes, pues igual la misma historia, no veo que te haga mejor o peor. El contenido a la larga es lo que marca, desde el punto de vista personal de cada uno de los oyentes, qué tan bueno eres o no. A mí me parece que ahora, así como lo escuché, así como lo dijiste, Momo, un poco absurdo la cuestión de medir en según el peso del archivo. Es como si no importara más el contenido. Por supuesto que hablando de un podcast cuenta más el contenido y no si mide el volumen de descargas. Quería decir el volumen de descargas. He tenido descargas por valor de un terabyte, yo solo medio, entonces el mío es mejor porque he descargado más. Pero claro, depende del audio que se genera, el que eso sirva o no sirva como baremo. Eso es lo que yo quería decir, claro. ¿No? Sí, okay. Y que yo me puedo descargar el podcast en casa y no acabarlo, y luego descargarlo completo en la oficina. si a lo mejor varía un poco, o descargarlo varias veces en casa o escucharlo en línea. El número de descarga a lo mejor podría variar en diferentes descargas. Creo que se hablaba un poco de la importancia de esto en relación a la gente nueva que va llegando todos los días al podcasting, para que no se desanimen o para que sepan cómo valorar las descargas que tienen. Me parece que iba por ahí el asunto. Sí, bueno, en tal caso, en realidad el podcasting es lo mismo que la vida misma. O sea, aquí es perseverancia. ¡Ájale! A ver, ¿otra vez? ¿El podcasting es la vida misma? No, el podcasting es casi como es en la vida misma, que es cuestión de perseverancia. O sea, no vas a grabar un podcast y de inmediato tener 1,000 oyentes. Posiblemente te va a tocar como a muchos de nosotros. A mí me tocaron semanas de 2 o 3 oyentes. Y si no perseveras, o sea, ahí te quedas en 2 o 3 oyentes. Entonces, sí, aquí pues, ahorita en Pit Podcast ya llegamos al número 15. Ya sabía. Así que, no, pues, y sabes que no es difícil de pensarlo. Yo te digo, yo pasé 3 semanas. Entonces, sí, yo creo que no es tanto ese el aspecto importante, por lo menos no cuando estés comenzando como un podcast. Porque a la larga lo que tiene que motivar no es tanto que tanta gente te está escuchando, sino qué tal te gusta hacer lo que estás haciendo. Y cuando te gusta hacer lo que estás haciendo, eso se nota y luego vienen más oyentes. Bla, bla, bla. Pero igual, no me parece buena idea medir la cantidad, porque yo puedo grabar un mal video podcast en calidad de alta definición del tamaño de un DVD, que con 5 o 6 descargas serían ya 12 o 20 gigabytes, o bien poder grabar un archivo en calidad de ¿qué? 12 kilobits por segundo, que sea bastante pequeño, corto, conciso, pero muy buen podcast, y eso no marca mucho. Quizás eso que has dicho de la publicidad también sea importante a la hora de tener en cuenta lo que la gente quiere dar a entender de que su podcast funciona mucho y tiene muchas descargas o no. El hecho de que quizá este año, nosotros ya hablamos de esto la semana pasada, ya lo sabéis, este año puede ser, creo yo, el año del principio de la publicidad en los podcasts, y puede que haya podcasters interesados en conseguir publicidad. Ah, es una profecía bastante interesante. Y lo escuchaste primero en Pit Podcast. Sí, sí. Pit Podcast. No estoy seguro, ¿no? ¿No pensáis además que puede haber dos clases de podcast? Que eso lo he oído, no me lo acabo de inventar. Unos que sean los podcast profesionalizados y con publicidad, y otros que sean los podcast aficionados, más personales y sin publicidad. ¿Puede ser esa una manera de hacer una distribución? La verdad es algo que, por lo menos en el idioma inglés, ya se está intentando. Ahí tenemos al Pod Show, Adam Curry con su Pod Squad, y la verdad es que no suenan diferente. Y de hecho, o sea, no estamos hablando tanto de la publicidad, sino de la diferenciación entre los podcaster amateur y los podcasters profesionales. A mí no me gusta la diferenciación. Yo creo que un podcaster es un podcaster. Si te consideras profesional, pues qué bueno. Si te consideras amateur, pues qué bien también. Quizás sea diferente cómo suenas, quizás sea diferente el sistema en el que grabas y cómo se grabe tu audio, la calidad del mismo, etcétera. Pueden ser muchos factores. A la hora de la publicidad, yo realmente todavía no veo claro el modelo de negocio para una publicidad concreta y recurrente, que es más importante. Es decir, tener un número de anunciantes por capítulo que se vaya de esa misma forma en todas tus ediciones y por lo tanto signifique un ingreso constante mensual. Todavía no lo veo. Así que no veo tampoco a muchos podcasts de momento absorbiendo la idea de la publicidad, precisamente porque no hay buenos modelos y no van a haber empresas publicitarias buscándote. Tú vas a tener que buscar la publicidad si quieres ponerlo. De momento no lo veo tan fresca. Bueno. A mí se me ocurre ahorita que estabas diciendo eso, un poco la comparación quizás con los primeros días de internet, que era todo un poco más cerrado o más íntimo, quizás entre los investigadores, entre las pocas personas en los Estados Unidos que tenían acceso a internet, ya que llegó el boom del .com y todo el mundo le entró. Obviamente que abres las puertas y puede entrar cualquiera. cuando el iTunes hizo su aparición junto con la opción, más bien cuando en el iTunes se pudo tener la opción de escuchar podcasts y se masificó el término, y Steve Jobs presentó precisamente con Adam Curry esta nueva opción, marcó una diferencia. Les llamó a los podcasters en ese entonces, así como creo que sus palabras fueron: el podcasting es como el Wayne's World de la radio, haciendo referencia a la película esta de Wayne's World, que si la han visto, seguramente sabrán a qué se refería. Y a partir de ahí empezamos a ser inundados, por lo menos en el iTunes, de un montón de programas de radio. Y a lo mejor más de uno de nosotros se dio cuenta de que no tenían ese sabor, entre comillas, que estaban, o esa personalidad que estaba agarrando el podcast en español, la cuestión amateur, la cuestión de que por lo menos al principio todo el mundo se conocía. De repente cayeron todos, y obviamente vienen cosas buenas con ellas, y creo que son las que podríamos tomar de todo esto, ¿no? Y ya moviéndome rápidamente hacia la cuestión de la publicidad, yo creo que el modelo de negocio más obvio, que probablemente muchas compañías todavía no vean, es la cuestión de la presencia de marca. Si estamos hablando ya de los top 20 podcasts en el área internacional del iTunes, que es donde, según yo, mucha gente conoce el podcast por primera vez, ahí tenemos los que más escuchan y los que más tienen la oportunidad, presentan la oportunidad para que tengan algún tipo de patrocinio. Platicábamos la semana pasada, como dijo Momo, que cuáles son las compañías interesadas, pero según yo no tiene que ser algo de tecnología o relacionado 100% con el tema que estés tocando. La cuestión de la presencia de marca, de quedarse en la mente del escucha, puede ofrecer ese espacio, por supuesto, para el que quiera que la gente conozca sus dulces, sus chicles o sus autos, ¿no? Claro. No, que le digan a Adam Curry con Senseo, gracias a él tengo la máquina yo, así que sí funciona. Sí, es importante. Lo que pasa es que en cuanto a presencia de marca, pues tú ya estuviste en el medio, David, y tienes que saber que para que sea un mercado bueno para cualquier publicista, tiene que haber una buena base de usuarios. Y pues, o sea, no le interesaría a una persona dentro de la publicidad, a cualquier compañía que quiera poner presencia de marca en un podcast, a acaparar un mercado como el de Dig Nation de 500,000 usuarios, a acaparar uno de VidaTech con sus 100 oyentes. O sea, tiene que ser un mercado que se expanda mucho más. Quizás en determinado momento la idea vaya a tener que ser incorporar todos los podcasts que estén dispuestos a poner publicidad dentro de un mismo sistema, y luego traer la publicidad a ese sistema y repartir las ganancias a los podcasts donde se ponga. Quizás por ahí vaya a tener que ir la idea, desde mi punto de vista. Parece una idea. Lo que pasa es que yo tengo una onda romántica y veo un poco a los podcasts en español, pues en una fase de principio, donde las cosas como el software libre, la música libre, la libertad de expresión y todas estas cosas tienen un valor y tienen un peso que está ahí, ¿no? Que lo podemos sentir en muchos podcasts. Y entonces me entra como el temor de pensar, bueno, en cuanto esto se profesionalice y entre el dinero a través de la publicidad precisamente, o por cualquier otro camino, pero ahora no se me ocurre otro, vamos a perder esa candidez, o no candidez, ¿no?, sino esa libertad que tenemos. Y a mí como que me da un poco de pena el pensar, pues, que eso pueda ocurrir. Creo que eso depende de los podcasters. Como siempre, y esta no es pedrada para nadie, hay personas que tienen un precio. So, supongo que habrán quienes vendan, por ejemplo... Qué mala onda. Digo, habrá personas que digan, okay, yo no soy, estoy dispuesto a no decir más malas palabras ni hablar de este tema si tú me pagas tanto al mes por poner tu publicidad. Entonces yo creo que va a depender mucho de que haya un balance, porque tanto eso es válido como es válido el que diga, sabes que a mí no me compras con nada y tú puedes ofrecerme lo que quieras, y el más idealista, ¿no? Y habrá quien diga, okay, buscamos un término medio. Entonces yo creo que depende de nosotros mantener esto en ese ambiente. Y pues yo creo que mientras haya, no sé, me atrevo a decirlo así, tal y como sea, mientras haya un David Ochoa, un Francisco Portero, un Momo y un Nelson Quevedo, eso seguirá por ahí más o menos, por lo menos en 4 podcasts. Esta mañana estaba escuchando a Eber Reyes, que ha hecho su último número, me parece que es el 39, y hablaba precisamente de eso, ¿no? Del mainstream y por un lado, y la contracultura por otro. Él se adscribía totalmente o casi totalmente a la contracultura, y a mí pues me ha hecho pensar en estos temas, ¿no? Yo creo que, bueno, sin llegar a tener una misión como Richard Stallman, pues a lo mejor estaría bien, pues eso, intentar mantener pues ese punto de libertad y de poder decir lo que uno quiera, además en diferentes ámbitos, porque bueno, pues tú, Emerson, puedes tener tu vida tech, que es más tecnológico, yo puedo tener mi solo 24 horas, que no es nada tecnológico, cada cual desde su lugar, pero con ese posicionamiento, digamos, pues un poco radical. No sé, a mí me gusta pensar en eso. Yeah, y es que mira, o sea, a la hora en que yo lo veo de esta forma, si te vas a poner mainstream, o sea, ¿para qué te vas a quedar haciendo un podcast si puedes recibir un mejor ingreso yéndote a la radio? Entonces, igual no te quieren en la radio, igual no eres lo bastante bueno. No te va a querer. No, pequeño detalle, no es, ¿verdad? No es un medio fácil, al igual que cualquier otro medio del espectáculo. Eso. A menos que tengas una increíble carrera periodística y aquí lo otro, pero independientemente de ello, o sea, la idea del podcasting es precisamente esto, es gente haciendo podcast por su cuenta, es gente grabando audio por su cuenta y sin pretensiones, sobre todo. Entonces, te digo, de que va a haber gente de ese lado, va a haber gente de ese lado, definitivamente ya la hay, pero vamos, que mientras más se pueda mantener en ese ambiente que tú mencionas, Momo, tiene muchas más posibilidades de llegar a tener al máximo la potencia de lo que puede ser podcast en el futuro, si se logra mantener ahí. Yo es lo que pero me gustaría. Sí, sí. No, dime. No, nada, que eso, que digo que bueno, que a mí me hace ilusión pensar que eso, mantenerse así, ¿no? Has dicho tú, David, de la unión de los podcasters, pues a mí me parece. Yo más que medir mi podcast por la audiencia, yo lo mido por la gente con la que consigo comunicar y conectar, ¿no? Por los que nos escribimos mensajes, por los otros podcasters con los que he conseguido sintonizar. Ese es el valor que yo le concedo a mi podcast, el poder ser útil de alguna forma a la gente que me escucha, y el que toda esta gente también me aporta a mí pues un montón de cosas. Eso es lo que yo le veo como peso, más que los terabytes que pueda menear, que también me interesan. Yo quiero que me escuchen, desde luego. Yo creo, Momo, que existe todavía ese romanticismo del que hablas, al que te refieres, en nuestra comunidad de podcasting en español. Y afortunadamente puedo decir que es el un grupo que se ha creado, es la razón por la cual ahorita estamos platicando los cuatro y hemos tenido, por lo menos aquí en PIM Podcast, la colaboración de otras dos personas, o tres, creo que hubo alguien más antes de que yo llegara, invitado por ustedes, y hay una constante comunicación, hay una lista, hay una comunidad que creerán ustedes que no, pero el nivel de digamos discusiones o de peleas pues se me hace muy bajo para el número de personas que hay, ¿no? Por lo menos durante el tiempo que yo estuve suscrito a la lista de podcastellano, no recuerdo cómo se llama, pero afortunadamente todavía somos los más los que pensamos de esa manera, como describiste, Momo, y todavía hay una especie de fraternidad entre esto que esperamos se siga expandiendo y que sea esta la que llene en lugar de lo contrario, de lo que hemos estado platicando, que seguramente no nos gusta. Y yo tengo fe en que se va a mantener así. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo exactamente lo mismo. Sí, además ya comentamos que había también otras formas de ingresos, donaciones y otros medios en el blog. Incluso me parece que oí esta semana a Pink Panther que había dado la posibilidad también de hacer un cobrar por dar un curso de chino de online, cosas así. O sea que supongo que no solo de se puede vivir o pagar el hosting de la publicidad en el audio, también habrá otras opciones cada cual. Sí, yo creo que eso es más factible. Otras opciones para generar ingresos es mucho más factible que audio dentro del podcast. No porque sea imposible, como les digo, las empresas que van a querer poner publicidad, a menos que sean locales, van a buscar un buen número de usuarios que vayan a escucharlo. Y eso además, es algo que no alcanzamos por completo. Además, siempre va a haber un mecenas, ¿no? Yo tengo la sensación de que siempre alguien que está ahí y quiere que esto siga. Y entonces salen, por ejemplo, cuando hiciste tu concurso de para crear un podcast, Emerson, según yo, salió alguien por ahí también que quería apoyar y dar más premios y todo esto, ¿no? Ya, definitivamente. Y eso es algo que, como tú dijiste, todavía se mantiene. Y yo creo que se va a mantener por mucho tiempo. Porque bueno, por lo menos la mayoría de personas dentro del podcast en español está pensando de la misma forma que nosotros. Esto como algo que nos gusta hacer más que esto como lo que nos va a dar de comer el día de mañana. Y esto será un buen ejemplo para las nuevas personas que se quieran animar a crear sus propios podcasts. Y tendremos podcasts nuevos cada semana, porque si no nos quedamos sin chamba aquí en Pin Podcast. ¿Qué les parece si aprovechamos este momento para que Francisco y Momo nos platiquen si encontraron algún podcast como nuevo o que valga la pena mencionar? Pues yo la verdad que esta semana he sido el que no ha hecho mucho los deberes, ¿no? Tengo un podcast, un par de podcasts que están en el Spanish Podcasting Network. Hablando de mecenas, podríamos considerar a Arman un mecenas en el sentido en que nos mantiene el hosting y nos permite poner música no comercial a los que estamos metidos allí, pagando él de su bolsillo. Pero bueno, hay un podcast de música hecho por una chica de Puerto Rico que se llama Saludos, pero el Saludos va como separado, ¿no? Porque se refiere a U2, el grupo musical, que en español es U2, y bueno, pues es un podcast dedicado a la música de los 80, de los 90, a U2 y demás. Y bueno, ya lo mencioné la semana pasada, me parece, este que está, el Cerrito Valle, que lo hacen desde Colombia, así como muy, muy popular. Y bueno, yo es que preferiría que alguien diga algo mientras yo intento consultar mi lista, porque estoy como un poco perdido, ¿sabéis? Bueno, Francisco, tenías algo de software. Sí, sí, aunque ando todavía algo de liado, sí cogí y aproveché para hacer una actualización de mi podcast, que utilizo el gestor de Loadblog, que ha actualizado a la 0.41, creo que era, y también en WordPress ha habido una actualización a la 2.02, incluso por ahí un parche de seguridad para proteger de otros bugs que no actualiza, que aprovecharemos y actualizaremos el blog de Pin Podcast. Exactamente, Pin Podcast está basado en WordPress y salió en la 2.02. Yo tengo un par de recomendaciones en hablando de tecnología y todo esto. Hay un podcast que se llama Monopolio, está hecho en México, y en el número 25 hicieron una entrevista que se me antoja muy interesante para aquellas personas que estén interesadas en la biorrobótica. Fue una entrevista en el laboratorio de biorrobótica de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en la cuestión de los concursos, los robots que este laboratorio ha llevado a los concursos internacionales. Y un poco, a pesar de que a lo mejor puede sonar muy técnico, yo creo que sí les da una idea a quienes lo escuchen de cómo se hace un robot, cómo se le enseña cuestiones como lógica difusa, redes neuronales, quizás está un poco largo, si lo bajan, a lo mejor escuchan la mitad, se toman un respiro y luego le continúan, pero les hace tomar conciencia, por ejemplo, de que todas las cosas que nosotros damos por hecho, todos los conceptos que tenemos ya en la mente, en un robot hay que enseñárselos, hay que enseñarles a distinguir qué son las cosas, cuál es el color azul, uno que no es rojo, pero qué tal que es fuchsia o alguna otra tonalidad. Está muy interesante, es una entrevista con, les digo, los encargados, son estudiantes de maestría de biorrobótica, y ahí dan algunos ejemplos de los robots que usan para las competencias internacionales, por ejemplo, de fútbol, de robots y todo esto. Habría estado excelente algo así que fuera en video, porque obviamente las personas que estaban entrevistando pues estaban viendo cómo funcionaban los robots, llegaba alguien más y explicaba la funcionalidad. Pero solo tenemos el audio en el número 25 del podcast Monopolio. Y por otro lado, un podcast de videojuegos que está teniendo mucha popularidad últimamente, se llama Control Live y está hecho también en México. Ahora sí me dediqué a escuchar los podcasts de mi país y les recomiendo también este que está mucho más informal, no es, tiene muy buena producción, pero eso simplemente tres o cuatro personas ahí platicando de qué les pareció el juego, de que por ejemplo en la última edición, que fue la 23, reseñaron un videojuego de golpes, es de box, no es de golpes, es de box, pero de manera muy desenfadada platicaban de cómo qué les pareció y cómo se fueron emocionando ahí, ya que se empezaban a dar de trancazos y de golpes, y en esa misma manera llevan normalmente el podcast de videojuego que se llama Control Live. A ver, algo más, ya prepararon lo que tenían ustedes por ahí. Bueno, no, yo lo que estaba, he visto que estaba por aquí Sadap, Adrián, y estamos mirando a ver si puede entrar. Yo lo que estaba pensando es que me parece que Soliloquios vuelve también, pero no he podido confirmarlo. No sé si alguien tiene mayor información. Sí, yo hablé con Javier Romero. Ya lo dijo en una promo que creo que pusimos por ahí o dejamos referencia, y vuelve a retomarlo donde lo dejó. Parece que alguna cosa nueva, pero que vuelve con ganas y continúa también su mod música. Este hombre también tiene varios ahora y continúa fuerte, y nos mandó también una colaboración que por razones de tiempo pondremos en el próximo podcast. Seguimos con él. O sea que parece que nadie puede dejar esto de los podcasts fácilmente, ¿eh? Es adictivo. hay un alto índice de reincidencia, y lo va a ver, sobre todo, como les digo, mientras siga haciendo esto algo. ¡Qué milagro! Y pues la muestra la tenemos en la figura de Emerson, que ya nos demostró que es tan adicto a los podcasts que ya va a regresar. Está por ahí Adrián. ¿Quién es Adrián Emerson? Adrián es... Ay, ¿quién es Adrián? ¿Quién es Adrián? Adrián López Reya es... Para todos aquellos que no lo conozcan aún, lo digo porque supongo que habrá quien no, es el podcaster de Conversa Podcast, que también participó conmigo durante mucho tiempo en Pidatec, en la edición de Preguntas y Respuestas. Lo tuvimos en alguna otra ocasión por hablando, y lo he escuchado por aquí, por allá, de un lado a otro. También estuvo en Invasión, así que podcaster bastante versátil. ¿Cómo andas, Adrián? Bien, bien, bien, ¿cómo están todos? Hola, hola, Adrián. Hola. Oye, pues qué gusto escucharte. Estamos grabando PIN Podcast. Si no te hayan avisado que estamos en la edición número 5 de PIN Podcast, en donde tenemos obviamente como invitado especial a Emerson, y ahora sí, haz con lo que venías. No, pues muchísimas gracias. Me agarraron aquí a punto de salir al trabajo, pero pues es un placer. Ya había tenido la oportunidad de platicar un poco con Emerson antes. Me da gusto que esté de regreso. Yo estaba seguro que iba a estar otra vez frente al micrófono, porque es una de las personas íconos del podcast en español, Y pues felicidades a ustedes tres por el excelente trabajo que están haciendo, los he estado escuchando y yo creo que están haciendo una tarea maratónica para recorrer en unos cuantos minutos todo lo que está pasando en el podcast en español. Felicidades, muchas felicidades. Gracias, Adrián. Pues hay gracias y Adrián, que recordemos que de nuevo vuelve a tener trabajo, tienes que frenar a Emerson, que no se enrolle mucho en su podcast. Sí, sí, claro. Yo vuelvo a tener trabajo con ellos. Pues que ahorita que comienzo vuelvo con poco vuelo y entonces voy a hablar menos, creo. No, creo. No, yo sé que no puedes hacer eso. ¿Y cuándo empiezas este Merson? ¿O cómo vas a empezar? Bueno, empezamos el lunes 20. Ah, perfecto. ¿Con Vidatec? Sí, con Vidatec para comenzar. Ah, perfecto. Me da muchísimo gusto. Seguramente estaremos escuchando a Adrián en la edición de preguntas y respuestas. Así es, Emerson. Definitivamente, en cuanto salga la primera edición de preguntas y respuestas, pues voy a tratar de tener ahí conmigo tanto a Adrián como a Alberto, que también tengo rato de no comunicarme, para volver a las cosas como eran en su inicio. Okay. Dice así. Muy bien. Bueno, pues creo que es momento de cerrar esta edición de PIN Podcast. No sé si se te queda algo, Momo, que quieras en el último minuto mencionar. No, yo creo que no, que eso, repetir, pues que estoy muy contento de que Adrián haya podido llegar a esta última hora, pero sobre todo de que Emerson esté recuperado y de haberlo podido tener pues aquí en PIN Podcast, que me siento pues orgulloso. Decía al principio que yo llevo nada y menos de tiempo metido en esto y que estoy aquí en PIN Podcast pues con gente que bueno, que para mí son maestros, ¿no? Y nada, pues eso, dar las gracias a los oyentes y daros las gracias a todos. Eso es lo que yo tengo que decir. Yo quería... Muy bien, Francisco. Sí, yo quería dar las gracias a todos también por la participación, pero también decirle a Emerson que siempre tendrá aquí su casa, que cuando quiera, que como hemos comentado otras veces, nosotros no pretendemos ser más podcast que otros, solo divertirnos un rato hablando. Y que cuando quiera pasar Emerson, si no se lo hemos dicho antes porque ha estado tomándose una pausa, pero cuando él quiera, aquí tiene su podcast. Muchas gracias por ello. Supongo que la porra para Emerson sería: Te queremos, Emerson. Y bueno, ya estás de nuevo. Vamos a esperar a partir de la próxima semana ya las nuevas ediciones de Vidatec y algún otro proyecto que se te antoje. Yo creo que va, una vez que te encarreres, una vez que calientes, como decías al principio, ese deportista de podcasting que llevas dentro, tendremos para rato. Pues algo que quieras decir para tu despedida de esta edición de PIN Podcast, Emerson. No, pues primero que todo, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. Habrá sido un gusto enorme y poderlo saludar. Un saludo a todos los oyentes de PIN Podcast. Sigan escuchándolo, está buenísimo. Sigan ustedes con el trabajo que están haciendo. Y pues en algún momento se da la oportunidad, pues por aquí les estaré visitando. Digo, dependiendo del horario, porque no siempre es fácil levantarse a las 5 de la mañana. Pero cuando se pueda, pues por aquí les daré una visita. Muchas gracias por ello. Y pues ya saben, a los oyentes de PIN Podcast que quieran también escuchar Vidatec, estaremos de vuelta el día lunes en nuestra dirección usual, www.vtpodcast.com. Y pues muchísimas gracias por haberme tenido. Muy bien, muchas gracias. No, por mi parte, gracias. Gracias también a Adrián. Que... Pues, perdón, de nada, perdón, un placer. No. Es que estamos usando Skype y luego como que se... Hay un problemilla. Ya así. Salió todo esto muy atropellado. Pero bueno, este es el final. La música de fondo, Momo. Hoy no tenemos música de fondo, al menos por ahora no hay nada puesto, lo siento mucho, pero no, en todo caso lo pondremos, si ponemos música en el fondo en la edición, ya lo dejaremos en el blog todo debidamente avisado y anunciado. Gracias y hasta pronto. Perfecto, pues yo fui David Ochoa, nos vemos en la siguiente edición de PIN Podcast. Adiós. Adiós. Hello, bye. Nos vemos.